Universidad Complutense de Madrid, cursos de verano, El Escorial, 1991, día 7 de agosto, conferencia de Bernard Leblon, catedrático de Lengua y Literatura Española de la Universidad de Perpiñán. Tema, Granada, 1922, Manuel de Falla reivindica al flamenco. Que nació en Rouen, Francia, no voy a decir la fecha. Oh, Dios. En este siglo. No la representa. Sí, sí. En este siglo. Sí, sí, sí. Es catedrático de Lengua, Literatura y Civilización Hispánicas, profesor de la Universidad de Perpiñán y director del Centro de Investigaciones Ibéricas y Latinoamericanas sobre minorías, tradiciones populares y etnomusicología. ¿Algo ocurre con los micros? No se oye bien, ¿no? Más fuerte. Es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Andaluza de Flamenca, Premio Hidalgo de la Asociación Presencia Gitana, y tiene dos libros publicados y uno a punto de publicarse. Uno, Los gitanos en la literatura española, publicado en Toulouse. Otro, Los gitanos de España, El precio y el valor de la diferencia, publicado en Barcelona. Y uno a punto de salir, que se trae en Cintergo, que se llama El flamenco entre las músicas gitanas y las tradiciones andaluzas. Ya sabéis que él es quien va a asomarse y a asomarnos al año 1922, a los días del Corpus en Granada y a la figura de don Manuel de Falla. Tiene la palabra él. Gracias. Sobre este concurso de Granada del 22, se pudiera muy bien hacer una conferencia de un par de horas sobre el tema. No voy a hablar de ni de eso ni de eso. Y desde luego no voy a detenerme en la presencia o participación de los intelectuales y artistas, escritores y poetas, entre los cuales destacaban Juan Ramón Jiménez, Ramón Pérez de Ayala, Ramón Gómez de la Serna, los hermanos Ginés de los Ríos, el mexicano Alfonso Reyes, que residía en España entre 1914 y 1924, Tomás Borrás, Salvador Rueda, Edgar Neville, más conocido todavía como cineasta, Neville, sin olvidar el papel esencial del joven Federico García Lorca, quien acaba de cumplir los 24 años y ya autor del libro de poemas publicado el año anterior. Pintores como Manuel Ángeles Ortiz, Ignacio Zubaga y Zabaleta, que ha pintado ya en París su España negra, el catalán Santiago Rusiñol y el inglés Wyndham Taylor. Músicos también, desde luego, como Falla, Turina, Pedrell, Óscar Esplá, Adolfo Salazar, Federico Mompou, Robert Gerard, Ángel Barrios y, por otra parte, Andrés Segovia, Miguel Salvador, Fernández Arbós, Pérez Casas, etc. No evocaré tampoco el papel de los profesionales del cante, del baile o de la guitarra. Chacón, Manuel Torre, La Niña Los Peñes, Juana la Macarrona, Ramón Montoya, Manuel de Huelva, etc. Sobre estos aspectos del concurso, todo está dicho ya en varios artículos y sobre todo en el extenso capítulo titulado Don Manuel, que nos vamos, en memoria del flamenco de Felipe Grande, con un duende además insuperable. Y aunque esto pueda pasar aquí por una trivial alabanza de circunstancias, no puedo dejar de decirlo porque le envidio demasiado esa manera muy suya de seguir siendo poeta cuando escribe en prosa, una prosa con estremecimiento de poema, lo mismo que la de Federico, por ejemplo. Este escrito fundamental de Félix Grande se apoya en una bibliografía básica imprescindible, 12 títulos, que se puede completar hoy con 8 obras no citadas publicadas entre 1974 y 86. A eso también hay que añadir algunos artículos publicados en Candil y en Sevilla Flamenca, una crónica del concurso en 5 entregas, escrita por Luis Suárez Ávila en 1972 para el periódico Ideal, otra en el diccionario enciclopédico ilustrado del flamenco de José Blas Vega y Manuel Río Ruiz del 88, otro artículo de Feli Grande sobre García Lorca y el flamenco, y uno de Susan Bird sobre la fiesta del cante jondo de Granada, también publicado en 1988. Y bueno, algunas ponencias y conferencias presentadas en diversos congresos entre 83 y 90. Puede parecer mucho y es poco, en realidad, si consideramos la importancia de los datos musicológicos contenidos en la conferencia del 22, titulada El cante jondo, entre paréntesis, canto primitivo andaluz, fuente y base de cuanto se ha escrito hasta ahora sobre los orígenes del flamenco y los aspectos más característicos de esta música singular. Podemos observar, por otra parte, que en los libros y artículos citados dominan los juicios negativos y que los autores suelen evocar el fracaso del concurso debido, según algunos, a la eliminación previa de los profesionales y al hecho de que los organizadores eran intelectuales todos, ajenos en su mayoría al mundo flamenco. El silencio de muchos pudiera interpretarse como una forma de pudor o quizá de desconfianza inspirada por el supuesto gitanismo de Manuel de Falla y Federico García Lorca. Por eso hay que saludar y encarecer el esfuerzo casi solitario de Feli Grande para rehabilitar el flamenquismo, entre comillas, del gran poeta granadino, enjuiciar de manera más apasionada o por lo menos más objetiva el acontecimiento del 22. Desde luego, no voy a repetir una crónica de los hechos tan pormenorizados en otros escritos, ni tampoco abordar el tema polémico de la trascendencia del concurso, y me conformaré con analizar la actitud de los intelectuales y, sobre todo, la argumentación musicológica de los organizadores. En un libro muy polémico y por lo tanto muy discutible, titulado Teoría Romántica del Cante Flamenco, publicado por la Editora Nacional en 1976, Luis Labaur, especialista del turismo, califica de neojondista, sinónimo para él de neorromántica, la postura de Falla y García Lorca. Y desde luego, también la afición de los intelectuales que acudieron al concurso. La sustitución del término flamenco por el de cante jondo traduce, según Labaur, el ambicioso objetivo generacionista de la empresa y, por añadidura, el tachable elitismo de sus organizadores, quienes levantaron un altar para el dios pueblo, o, según los propios términos del autor, sentaron su majestad el pueblo en un trono intelectual. Volviendo al mismo tiempo, sigue hablando la voz desde luego, las espaldas al pueblo verdadero, o sea, a las capas populares que seguían deleitándose con fandanguillos triviales y flamenco de mala fe. El romanticismo de la élite que acudió a la Plaza de los Aljibes se manifestó, asevera Labaur, hasta en sus atavíos, ya que las señoras lucían trajes de la primera mitad del siglo XIX. En cuanto a la estética neojondista, se limita, según el mismo autor, a la valoración de la ruina, única explicación posible, según el autor, del éxito que tuvo en la época Diego Bermúdez, el Tenazas, y con sus 72 años a cuestas, y de la veneración que gozó más recientemente otro veterano del cante, Pepe el de la Matrona. A eso se añade, según la BAO, la amusicalidad bautizada Duende por Federico García Lorca en otra de sus conferencias, y el culto de lo crudo y horrendo, reacción evidente y brutal contra el sentido estético de la mayoría. Exponiéndome, pues, al riesgo de engrosar las filas de los turistas extranjeros fascinados por exotismo gitano-andalú, no puedo dejar de subrayar que el libro de Labor es una mera reacción clasicista, tan elitista e intelectual como la actitud dicha romántica, y manifiesta el total hermetismo, el espíritu conservador y la ignorancia sentenciosa o la pedantería inculta de quien se dice melomano, casticista y de buena fe. La buena fe no casa con la polémica, y los escritos partidistas y mordaces, sean antitaurinos o antiflamencos, no pueden reivindicar. Si Falla y García Lorca son para Labao románticos rezagados, él mismo se dará cuenta, al afirmarlo, de que se inscribe en la retaguardia neocasticista y antiflamenquista, ilustrada en otros tiempos por algunos intelectuales de la generación del 98 y epígonos a veces menos cultos, tales como Eugenio Nobel, Francisco de Paula Valladar o Joaquín Corrales Ruiz, el problema evocado aquí ayer. La contienda entre antiguos y modernos ha de ser eterna, como las oleadas sucesivas de clasicismo y vanguardismo. Pero, a pesar de las apariencias, no se trata aquí de una mera cuestión de moda. La noción de arte popular surge en Europa hacia el final del siglo XVIII, en el momento en que salen los primeros brotes de lo que va a ser el cante flamenco. El fenómeno tiene íntima relación con el despertar histórico de los pueblos y la aparición de ciencias nuevas a lo largo del siglo XIX. Foscunde, 1806, etnología, 1838, folclore, 1846. Inspiradas en su origen por teorías evolucionistas, etnocentristas o aristocráticas de la cultura. Hoy, todo el mundo sabe, salvo algunas excepciones, que todos los idiomas no derivan del hebreo, que todos los mitos no proceden de los arios y que el folclore no es una deformación plebeya de la cultura aristocrática. La historia de las relaciones complejas entre arte popular y arte culto es casi tan antigua como la cultura de la humanidad, aunque la discusión es forzosamente posterior a la constitución de castas. Conocemos todos el papel decisivo de la jarcha y del cegel populares en la elaboración de la lírica europea. Todos hemos podido olfatear la inspiración popular en poetas tan cultos como el arcipreste de Ita, el marqués de Santillana, Lope de Vega o Góngora. A ninguno de ellos se atreverá nadie a llamarlo romántico. Y el caso más moderno de Federico García Lorca es totalmente similar. El autor del poema del Cantejondo y el romance lujitano saca su inspiración de la poesía más auténtica de su tierra, sea culta o popular, antigua o moderna. En el dominio de la música, los ejemplos tan conocidos de Falla, Albéniz, Turina, Ravel, Debussy, Glinka, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Stravinsky, etcétera, parecen constituir un fenómeno de escuela o de moda musical, pero es obvio que la música de la élite se ha alimentado en todos los tiempos con la música del pueblo. Si bien, en este caso como en el de la literatura, los influjos e intercambios se han efectuado casi siempre en ambas direcciones. La novedad en la segunda mitad del siglo XIX y primera de este es una valoración del arte popular que desembocará en la investigación, la recolección de romances, canciones y cuentos, hasta el descubrimiento tan reciente de la jarcha. La novedad para los músicos rusos, franceses o españoles es la confrontación con sistemas musicales modales desconocidos u olvidados, capaces de regenerar un arte anquilosado, llamado clásico por soso y aburguesado. La novedad para muchos artistas de la época, pintores, músicos, poetas, es el encuentro con una fuente de inspiración antiquísima y siempre viva, apta para descongelar la frialdad académica al uso. La suerte para Federico es impregnarse desde niño en la cultura más rica y honda de Europa, la de Andalucía, y hallar en la música de su tierra, más especialmente en el cante gitano, un eco de su ansia de expresividad total, una sed de paroxismo, un anhelo de poesía, como él decía, para abrirse las venas. Inspiración no significa imitación. Podemos encontrar en la obra poética de García Lorca una buena cantidad de referencias tanto a la cultura popular como a la poesía culta. Pero nunca una imitación, y señalo a este propósito que existe una tesis reciente sostenida, defendida en Francia, en Toulouse, de Velasco, y que precisamente estudia toda la poesía de Lorca, incluso la poesía que está en las obras teatrales, desde este doble enfoque, o sea, cultura, tradición culta e inspiración popular. Bueno, por otra parte, no existe, sin embargo, nunca en Lorca imitación servir de los modelos. Y por otra parte, bueno, siempre es posible utilizar algunos versos o dos sílabos para cantarlos por soleá, por bulería o por lo que sea. Y bueno, a pesar de los raptos efectuados por ciertos profesionales del cante, quiero decir, adaptaciones de versos de Federico, a pesar de eso es fácil comprobar, hojeando la obra del poeta granaíno, incluso el poema del Cante Jondo, que la idea de hacer coplas le era totalmente ajena, como lo afirmaba él mismo en su famosa conferencia sobre el Cante Jondo, donde dice: los poetas que hacen cantares populares enturbian las claras linfas del verdadero corazón, y cómo se nota en las coplas el ritmo seguro y feo del hombre que sabe gramáticas. Se deben tomar del pueblo nada más que sus últimas esencias y algún que otro trino colorista, pero nunca querer imitar fielmente sus modulaciones inefables, porque no hacemos otra cosa que enturbiarlas, sencillamente por educación. Sin embargo, en el terreno musical, valiéndose de su educación, Federico García Lorca adaptó algunas canciones populares, siguiendo una moda de la época, y quizá para hacerlas más asequibles a unos oídos oscilones, ensordecidos por el academismo vigente. Quería ser, en cierto modo, intérprete entre dos mundos artísticos que él dominaba perfectamente. Ser fiel traductor de lo hondo es también lo que anima a Federico cuando escribe el poema del Cante Jondo o el romancero gitano. Quiere comunicar a sus lectores la emoción pura, empapada de duende, que brota de forma, al parecer, espontánea en las coplas flamencas. Dice: las más infinitas gradaciones del dolor y la pena, puestas al servicio de la expresión más pura y exacta, late en los tercetos y cuartetos de la siguiría y sus derivados. No hay nada, absolutamente nada, igual en toda España, ni en estilización, ni en ambiente, ni en robusteza emocional. Aquí están todos los elementos del arte poético lorquiano, aun cuando utiliza el verso narrativo por excelencia, el de romance. García Lorca quiere huir de la anécdota. De ahí, sin duda, el rechazo de un romance tan famoso y anecdótico como el de La casa de la infiel. Lo que proponen sus poemas es una visión estilizada, muy flamenca, de su Andalucía, con sus campos de olivos y sus gitanos altivos, apasionados y fantásticos. Una sucesión de ambientes nocturnos, de juergas o de duelos, y lo más difícil, sin duda, la emoción pura y desnuda, escalofriante e inefable, que produce en el auditorio receptivo el cante con duende. No le interesa el relato, sino la sugestión de impresiones fugitivas por medio de fulgurantes metáforas. Cuando se encienden las estrellas, lo que queda en el horizonte puede borrarse. Los paisajes se limitan, como en la lírica popular, a los elementos imprescindibles, cargados de significaciones animistas o de connotaciones simbólicas. Lejos del colorido pintoresco y de la viñeta folclórica, el poema lorquiano refleja el ay degollado de la siguirilla, el silencio vibrante y patético que sucede a los tercios estallados de la copla cantada y los raros melismas orientales que enroscan sus versos, cito, como tallos de parra encendidos. La influencia del cante en Federico García Lorca carece de efectos populistas y conocemos sus reacciones frente al éxito, a veces sospechoso, de su romancero gitano, su miedo a pasar por un poeta salvaje y maleducado, agitanado o aflamencado. En una entrevista con Gil Benomella en 1931, el poeta declaraba: de expresar yo algo flamenco sería la solea o la sigrilla gitana, o el polo o la caña, o sea lo hondo, lo escueto, el fondo primitivo del andaluz, la canción que es un grito que gestó. Una frase que me hace pensar en una de las fotos proyectadas ayer por el amigo Michel, la penúltima, por ejemplo, que parece ser una definición del flamenco muy parecida a lo que dice aquí Lorca. Lo que quiere sacar del cante jondo es la ausencia de medias tintas, el patetismo absoluto, el grito espeluznante de Silverio, capaz de agrietar los espejos, la voz que duele, el verso que hiere profundamente. Ni la hermosura ni el dolor se pueden contar, solo se pueden hundir en los ojos y en la carne, como una flecha, como una navaja. Lorca no se conformó con prestar su voz a los seres humildes y a las cosas diminutas. Quiso también expresar lo inexpresable. Puede calificarse de romántica esta actitud poética, aunque es de todos los tiempos. Siempre han coexistido los paladeadores de sensaciones fuertes y los amantes de suavecitas chucherías. Eso es cuestión de temperamento o de gusto, y de eso no se discute. Por encima, dedicar, como el señor Lavau, un libro de más de 200 páginas a lo que se odia es mero masoquismo, si no es desahogo psicanalítico. Personalmente, me fastidia mucho el monopolio dictatorial que ejerce, por lo menos en mi tierra, la música llamada clásica o grande en las cadenas de Radio Nacional, por ejemplo. Pero me parece que la afición a Bach o Mozart no debería incapacitar a los oyentes para el aprecio de otras músicas. Es cierto, sin embargo, que el uso exclusivo de la escala temperada y de la armonía de tipo occidental empobrece realmente el oído. Lo mismo que el hecho de comer únicamente jamón de York con puré te atrofia irremediablemente el gusto. Por lo tanto, el interés de los intelectuales y artistas, y especialmente de los músicos por el flamenco, antes y después del 22, corresponde no tanto con una moda como a la necesidad de reactivar un arte decadente y moribundo, con una aportación de sangre nueva y viva. Estas consideraciones nos llevan naturalmente al análisis del contenido musicológico del texto de 1922 titulado El Cante Jondo, Canto Primitivo Andaluz. No me refiero a la conferencia de idéntico título, salvo la inversión Primitivo Canto Andaluz, leída por Federico el 19 de febrero del mismo año en el Centro Artístico de Granada y que muy pronto deriva, magníficamente desde luego, hacia los aspectos literarios de la copla, sino al texto, me refiero al texto publicado anónimamente con motivo del concurso y que es obra legítima del maestro Falla. Ahí arraiga, como queda dicho, todas las teorías e hipótesis desarrolladas posteriormente sobre los orígenes del flamenco, salvo la tesis hebraica expuesta por Máximo José Can, alias Medina Azara, en un artículo de la revista de Occidente en 1930 y combatida después por Hipólito Rossi. Los hechos citados por Falla al principio de su exposición como factores históricos son tres. Primero, la adopción por la Iglesia española del canto bizantino. Segundo, la invasión árabe. Y tercero, la inmigración y establecimiento en España de numerosas bandas de gitanos. La primera hipótesis estriba en una serie de confusiones que se reflejan en los textos de Pedrell utilizados por Manuel de Falla. Existe una primera confusión entre la liturgia bizantina y la música griega antigua. Confusión debida a los propios bizantinos, quienes se esforzaron en relacionar la submúsica litúrgica con la teoría musical de los griegos y adoptaron los nombres de los modos griegos con extrañas transposiciones. Por ejemplo, el modo de mi dórico se llamará frigio, el modo de re frigio se llamará dórico, etcétera, etcétera. Se trataba de buscar, probablemente, como ahora en 1922, para el flamenco, un origen prestigioso, cuando en realidad la música bizantina procede del sistema modal sirio. La segunda confusión es la que hace Pedrell cuando llama bizantina a la liturgia hispánica primitiva, también llamada equivocadamente mozárabe, tratándose de cantos litúrgicos anteriores a la ocupación efímera de parte de Andalucía por los bizantinos, en la segunda mitad del siglo VI y principio del siguiente, y desde luego anteriores a la España musulmana y mozárabe. De todos modos, es ocioso buscar una relación entre el flamenco y la música litúrgica primitiva de España, llámese hispánica, mozárabe o de otra forma, ya que, como tuve ocasión de recordarlo en congresos, esta liturgia, suprimida por el Papa Gregorio VII en 1081, desapareció casi totalmente, por lo menos en su aspecto musical, a pesar de la reconstitución efectuada en seco por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros 4 siglos más tarde, porque estaba escrita en neumas, sin ninguna precisión de tonalidad. O sea que los neumas eran esos signos que hay por encima de las letras, que eran puro sistema mnemotécnico para indicar al intérprete, ¿no?, que conocía ya la melodía, recordarle cuando tenía que subir o bajar. Y con esto pues no se puede reconstituir ninguna música. Puede parecer contradictorio el hecho de que, después de evocar en su segundo punto la invasión árabe, Falla cita una frase de Pedrell donde el maestro catalán afirma: nuestra música no debe nada esencial a los árabes ni a los moros, quienes quizá no hicieron más que reformar algunos rasgos ornamentales comunes al sistema oriental y al persa, de donde proviene el suyo árabe. Los moros, por consiguiente, fueron los influidos. En realidad, se trataba de señalar algunos elementos musicales comunes a casi todas las músicas orientales y, entre otras, a las de los bizantinos. Dice, a más del elemento litúrgico bizantino y del elemento árabe, hay en el canto de la sigrilla formas y caracteres independientes, en cierto modo, de los primitivos cantes sagrados cristianos y de la música de los moros de Granada. ¿De dónde provienen? A nuestro juicio, de las tribus gitanas que en el siglo XV se establecen en España, vienen a Granada, donde viven por lo común a extramuros de la ciudad, se acercan espiritualmente al pueblo, dando origen a que se les designe con un nombre que delata cómo se los incorpora a la vida civil, castellanos nuevos, y así quedan diferenciados de aquellos otros de su raza en quienes perdura el espíritu nómada y son llamados gitanos bravíos. En el párrafo siguiente, Falla precisa que dichas tribus gitanas vinieron del Oriente, expresión que volvemos a encontrar en el segundo apartado del texto titulado Coincidencias con los cantos primitivos de Oriente. Se trata del análisis de los puntos comunes al cante jondo y más particularmente la sigrilla y las músicas orientales, como una precisión significativa expuesta en las tres líneas de presentación. Los elementos esenciales del cante jondo presentan las siguientes analogías con algunos cantos de la India y otros pueblos de Oriente. La mención de la India, repetida luego en el comentario, es alusión bastante clara a la aportación gitana, mientras que no aparece a continuación ninguna referencia, ni siquiera implícita, a moros ni a bizantinos. ¿Cómo hay que interpretar esta incongruencia aparente? Conocemos de modo suficiente las circunstancias mismas del concurso del 22. Sabemos que se trataba, para los organizadores, de rehabilitar una música comúnmente despreciada, considerada como propia de los bajos fondos, de un populacho idioma, una chusma de borrachos y gitanos. Las palabras flamenco y gitano son tan asquerosas y odiosas en la época que hay que buscar sustitutos. Para los gitanos, Falla recuerda que se les llamó castellanos nuevos en el momento de su sedentarización forzosa, antes de que la ley de Carlos III, 1783, prohibiese de igual modo los dos nombres evocadores de una raza maldita. El propio Federico, acosado por los antigitanos, tiene que hacer concesiones y distinguir dos categorías de gitanos. Dice, los gitanos no son aquellas gentes que van por los pueblos harapientos y sucios. Esos son los húngaros. Los verdaderos gitanos son gentes que nunca han robado nada y que no se visten de harapos. La distinción aparecía ya en Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, publicado en 1914. Basta con hacer una comparación de los dos retratos de la obra, el primero titulado Lo húngaro y el segundo Los gitanos. Sin embargo, los gitanos que pasaban por Moguer eran canasteros o gitanos bravíos, como los llama Falla, y no los flamencos, estas familias honradas asentadas en Andalucía desde hace siglos y dueñas del Cantejón. En cuanto a la palabra flamenco, en su entrevista con Bagaría en 1936, Federico García Lorca opone el canto gitano, sinónimo de cantejondo, y el flamenco. Dice, muy poca gente conoce el canto gitano porque lo que se da frecuentemente en los tablaos es el llamado flamenco, que es una degeneración de aquel. En la conferencia del 22, Falla es más explícito. Si dejamos aparte ciertas rarezas en la genealogía de los cantes, la sigiría sería la madre en todos los cantes, incluso de los martinetes y de las soleares, la denominación cantejondo correspondería poco más o menos con el grupo de cantes que llamamos hoy básicos o primitivos. La palabra flamenco se aplicaría únicamente a los cantes derivados del folclore andaluz, como los de la familia de los fandangos, y Falla cita las malagueñas, granaínas y herondeñas. O también se pudiera aplicar a otros cantes como las sevillanas, las peteneras, etc. Sabemos que el desprecio por el flamenco era grande, que la oposición a la celebración del concurso ha sido fuerte, como lo muestra la conocida polémica que estalló en la época. Se trata, pues, para los organizadores de convencer a las autoridades, a quien se les pedía importantes subvenciones, 12.000 pesetas de la época, de que el flamenco no era lo que ellos imaginaban. Era necesario presentar una argumentación científica, demostrar que el cantejondo podía reivindicar un parentesco con algunas músicas nobles y prestigiosas, tales como la de la liturgia bizantina o la de las cortes musulmanas. Desde luego, ni Falla ni García Lorca compartían el desprecio de la mayoría por los gitanos. Ambos tenían buenos motivos para apreciarlos y quererlos. De ahí el juego de pasa-pasa, donde los gitanos, escondidos un tiempo detrás de bizantinos y moros, vuelven a surgir finalmente a través de su patria de origen, la India. Manuel de Falla y Lorca estaban convencidos del papel esencial desempeñado por los gitanos en la formación del flamenco. Pero había que tomar algunas precauciones oratorias, como en esta frase algo ambigua de Manuel de Falla. Y esas tribus venidas, según la hipótesis histórica del Oriente, son las que, a nuestro juicio, dan al cante andaluz la nueva modalidad en que consiste el cantejondo. Es este el resultante de los factores señalados. No es la obra exclusiva de ninguno de los pueblos que colaboran a su formación. Es el fondo primigenio andaluz el que funde y forma una nueva modalidad musical con las aportaciones que ha recibido. También había que abrumar a los adversarios con una buena porción de términos técnicos solo accesibles a los especialistas. Primero, el enarmonismo como medio modulante. Y sigue una explicación que manifiesta las cualidades pedagógicas del maestro, sin llegar, sin embargo, a la vulgarización, según lo indica el vocabulario utilizado y el tecnicismo general de la demostración. Falla evoca aquí los microtonos propios del flamenco y de las músicas orientales y subraya la relación con los sistemas modales. El segundo punto alude a la reducida amplitud aparente de los cantos estudiados, una quinta o una sexta, que hay que considerar en el marco del sistema definido en el punto anterior y no con referencia a la gama occidental. No quiero alargarme en este aspecto técnico, pero sí hay algunos interesados, lo podremos comentar, ampliar un poco, precisar más tarde. Los tres puntos siguientes conciernen otras características de las prácticas orientales, como el uso reiterativo de una misma nota. Los giros ornamentales, los melismas, entre otros, y por fin el jaleo, otro punto común entre el flamenco, perdón, el cantejondo y ciertas músicas de Oriente. Estos cinco elementos, y más particularmente los cuatro primeros, bastan para clasificar el cantejondo entre los cantos largos de tipo oriental y entre las músicas modales. Se pudieran añadir otros, como la presencia de ciclos rítmico-armónicos, de escalas modales particulares, siempre descendientes, y de un sentimiento modal, de que, bueno, que algunos flamencos, algunos cantadores, sienten perfectamente. Se trata de rasgos comunes al conjunto de las músicas orientales y, por lo tanto, no permiten por sí mismo establecer una relación privilegiada con una música o un grupo étnico particular. Lo más interesante es, quizá, lo que Manuel de Falla escribe en la nota final, donde aparecen algunas de las motivaciones de los organizadores del concurso. El peligro que parece amenazar el canto puro andaluz, como dicen, se debe al éxito del flamenquismo, primeros asomos de la próxima boga del cuplé flamenco, y a la atracción consiguiente de las gamas y modalidades de la música occidental, lo que representa realmente un empobrecimiento tremendo comparable con el que se verifica hoy con el flamenco rock y otras degeneraciones o aculturaciones de este mismo tipo. Dice la nota: los límites del reducido ámbito melódico en que se desarrollan los cantos han sido torpemente ampliados. A la riqueza modal de sus gamas antiquísimas ha sustituido la pobreza tonal que causa el uso preponderante de las dos únicas escalas modernas, de aquellas que monopolizaron la música europea durante más de dos siglos. La frase, en fin, groseramente metrificada, va perdiendo por días aquella flexibilidad rítmica que constituía una de sus más grandes bellezas. La toma de conciencia del gran músico es significativa y no tiene nada que ver con una actitud romántica. Hay aquí como una prefiguración de la evolución futura de la música europea, gracias en efecto a la influencia de las músicas orientales. En este contexto, el interés de los músicos rusos, españoles y franceses por el flamenco no es pura casualidad y no se limita a una moda efímera. La segunda parte de la disertación de Manuel de Falla evoca el caso de estos músicos europeos o juzgados por el cantejondo, y la tercera subraya la importancia de la guitarra española. Así se acaba el discurso de presentación del concurso del 22, que es una defensa e ilustración del cantejondo, una valiosa tentativa de rehabilitación de un arte musical mal conocido y peor juzgado. De la misma manera, el poema del cantejondo y el romancero gitano de Federico García Lorca pueden considerarse, más allá de su valor poético, como obras de valoración del cante y dignificación del mundo gitano. Son cosas que siguen necesarias en la actualidad, a pesar de ciertas apariencias. Y si se pueden encontrar todavía algunos bárbaros capaces de denostar tontamente lo que desconocen por completo, quiero pensar que hoy la mayoría de los intelectuales son plenamente conscientes de su deber y de sus responsabilidades frente a las culturas y a los grupos humanos amenazados. Gracias.